Ana María Polanco, maestría sección 002. Con respecto a los procesadores de texto, es cierto que pueden afectar la escritura y caligrafía del estudiante, pero al mismo tiempo se debe considerar y sopesar que son una herramienta que economiza tiempo, facilita otros procesos como son las copias rápidas y también que sea legible el texto. Y con respecto a las hojas de cálculo, el uso de las mismas pueden perjudicar al estudiante si éste no ha logrado un proceso manual de aprendizaje de los cálculos. Estas hojas solo deben usarse, a mi criterio, como un chequeo o para agilizar un proceso que el profesor sabe con certeza que el estudiante domina.